Hoy es viernes y si estás escuchando Corrientes Circulares en el Tiempo de los Planetas en una pieza exclusiva creada por Lori Meyers que solo puedes escuchar aquí, significa que estás en Corrientes Circulares. Una vez, si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al Corrientes Circulares número 36 de la cuarta temporada. Bienvenidos. Me alegra que hayan podido venir. Es un gran placer contar con la presencia de tantos invitados distinguidos esta noche. Como cada semana, nos vamos de ruta circular desde el 107.2 al 103.4 de la FM y también volamos en diferido desde iTunes y desde nuestra web corrientescirculares.es y, por supuesto, ya lo sabes, puedes comentar con nosotros el programa desde Facebook /corrientescirculares y desde Twitter @ccirculares. Por obra y gracia de... Para hoy os hemos preparado un menú internacional con la sección London Calling de Carlos Matallana y en nuestras exclusivas entrevistas acústicas hoy recibimos a los sevillanos Full. Y por supuesto tendremos toda la actualidad musical contada por el equipazo que forma Corrientes Circulares con José Luis Martín, David Verdú, Luis Fernández y un servidor Jorge Fernández a los micrófonos. Y hoy empezamos con Secon, que esta semana presentaban el vídeo de Las Serpientes, adelanto del que será su sexto disco Montaña Rusa, que saldrá el próximo 3 de septiembre y que ha sido grabado en Los Ángeles con la producción de Sebastián Cris. Y no olvides que Las Serpientes es uno de los temas nuevos que Secon tocarán por primera vez en directo en Indie Music Festival el próximo 29 de junio en la Plaza de Toros de Elda. Las Serpientes, Secon. Esto se alquila. Ah, ¿Ahora cazáis personas? ¿Qué dices? No. Serpientes. Es enorme. Oh, ¿y dónde está la gran serpiente? En mis pantalones. ¿La quieres ver? El dúo formado por Guille Mostaza y Santi Capote se lía la manta a la cabeza y se atreve ni más ni menos que con el clásico de los burros huesos, que además han presentado en forma de videoclip, dirigido por Leticia Calvo y Lucía Anzótegui, y que puedes disfrutar en corrientescirculares.es. Ellos, los burros huesos. La trayectoria óptima. Tu vida es como un río. Y si apuntas a un objetivo equivocado, siempre nadarás contracorriente. El joven Gandhi quiere ser piloto de carreras. Eso no va a ocurrir. La pequeña Ana Frank quiere ser maestra de escuela. Pues te jodes, Anita, no es tu destino. Pero acabarás conmoviendo las mentes y los corazones de millones de personas. Averigua cuál es tu destino y el río te llevará a él. Y seguimos hablando de imágenes, porque Annie Bisuit también tiene nuevo vídeo. La malagueña acaba de estrenar Locking Bird Sistema, perteneciente a su último disco Oh Monsters. Con una estética muy cuidada, el videoclip juega con efectos caleidoscópicos, proyecciones y filtros, con una Annie interpretando el tema en distintos ambientes y, como siempre, demostrando elegancia y actitud. Annie Bisuit, Locking Bird Sistema. that pushes me inside, locks me in those verses in which I'd never like to take part. And you are used to writing notes saying you're down. That's the way you criticize love and life. And I am used to singing all these words that I would love to keep them off my mind. It's the light that pushes me inside, locks me in those verses in which I'd never like to take part. It's the light that pushes me inside, locks me in those verses in which I'd never like to take part. ¿Estoy excitando? No. ¿Y si me desabrocho este botón? Buenas noches, Homer. ¿Y si te hablo con esta voz? ¿Y si te canto algo? Le ofrecí a mi amada un beso con un pollo sin hueso. Pollo. Ziggy played for time, jiving us that we were voodoo. The kids were just grass. Was the gnat with God-given ass. He took it all too far. El dúo formado por Nel González y Elena Toraño, Los Bonsáis, están en un momento creativo exultante. Esta semana han publicado un nuevo single digital llamado Serín, que incluye los dos temas inéditos, El Retorno y Telefilm, y además aprovechaban para publicar el vídeo del tema que da nombre a este nuevo EP, Serín, Los Bonsáis. We'll be right back. ¿Dónde? Londres. ¿Londres? ¿Londres? ¿Londres? Sí, Londres. Ya sabes. Pastel de riñones, taza de té, mala comida, peor clima y esa Mary Poppins de los cojones. ¡Londres! Y como cada último viernes de mes, las puertas de Corrientes Circulares se abren para recibir las últimas tendencias de la mano de Carlos Matallana y su London Calling. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotros? Pues encantado de que estés de vuelta otra vez en Corrientes Circulares, como cada mes, con las últimas tendencias, decía, con las últimas aventuras que se viven en el puente aéreo y sobre todo con las últimas novedades que nos trae recién salidas del horno. Pues ya somos dos, contentísimo también, así que vamos a ver qué tenemos este mes. Empezamos. Vamos a empezar por Esther Klang, que estuve viendo a Esther Klang en Madrid, en el Teatro Lara. No sé si vosotros conocéis el ciclo de los conciertos sublimes que lleva muy bien Doña Carola, que es una ya veterana de esto de la producción musical. Bueno, pues que a quien no lo conozca, que se meta en internet y busque los conciertos sublimes, porque son conciertos que tienen lugar sobre todo en Madrid y Barcelona, si no recuerdo mal, y en lugares así como muy, muy míticos, y son normalmente bandas de mucha calidad. Y tuvimos la suerte de ver en mayo a los daneses Esther Klang en el Lara, que es un recinto que les va de maravilla. Y bueno, ¿vosotros conocéis a Esther Klang? ¿Tenéis idea de lo que hacen? Tenemos conocimiento de Esther Klang como banda, pero sí que es cierto que sabemos que su propuesta es distinta, con lo cual, atento estamos a ver con qué nos sorprendes. Bueno, realmente la manera en la que yo descubrí a Esther Klang, que es normalmente la manera en la que la gente normalmente empieza a saber de ellos, es a través de un video documental de Vincent Moon, que ya es un personaje mucho más conocido, sobre todo dentro del mundo del cine, y que es un documental que se llama An Island, en el cual básicamente muestra la manera en la que Esther Klang compone en su pequeña isla de Dinamarca, que es la, me parece que se llama la isla de Als, es una isla muy pequeñita en la península de Dinamarca, y es un vídeo genial porque es la típica banda que hace una especie así como de folk tradicional pero como moderno, con un aspecto de banda así como muy moderna, muy en vestidos, y hacen música grabando sonidos pero de cosas tan absurdas como gotas cayendo en un charco. Entonces Vincent Moon, en un pequeño reportaje de 50 minutos en el cual no hay ni siquiera voz en off, es solamente imágenes y música, muestra a esta banda como es una banda de jóvenes residentes en una isla muy pequeña, que no saben ya qué hacer para independizarse y conquistar Copenhague, que es un poco el super objetivo. Y aparte de que tiene dos discos últimos muy buenos, que se llaman 480 Seasons y el último parece que se llama Pyramida, esta gente tiene la genial idea de montar su propio sello, que tampoco sea nada nuevo, pero bueno, les garantiza hacer con su música lo que quieran. Así básicamente es un poco lo que puedo decir de la banda para quien no la conozca. El nombre es un poco raro y quien sea más de cine que de música, pues An Island, una isla de Vincent Moon, que además es un documental que se distribuyó no a través de distribuidoras de cine, sino que cuando se lanzó el documental tú podías ir a la página web del documental y básicamente registrarte como uno de los screening de estreno de la película, con el único requisito de que el lugar donde hicieses el screening, que podía ser el salón de tu casa o cualquier otro lugar que eligieses, tenía que tener una capacidad de al menos 5 personas, tenía que tener una entrada gratuita. Entonces, una vez que hacías eso, ellos te enviaban el DVD con la película, de manera que al final era increíble porque cada día ibas a la web del documental y podías ver que la película estaba presentando en 15.000 ciudades del mundo a la vez, en usos horarios diferentes y en sitios rarísimos. Yo recuerdo Takeaway Solutions en su momento en Londres, hicimos un screening de la película en un tejado, y aquel día recuerdo que, por ejemplo, había también un screening en una cocina de la ciudad de Bombay, en la India. Era como una cosa como muy diferente. Es muy guay, la verdad que recomendados para todos. No sé, es una banda que luego en directo es súper poco postureo, da gusto como tocan, cantan muy bien, cuidan mucho los detalles. Y luego tiene una especie de sistema también por el cual en cada concierto el público les da algún objeto de regalo, cualquier cosa, un abono del metro, un colgante, lo que sea, de manera que ellos en el siguiente concierto proceden al intercambio de eso, por lo que en el siguiente concierto les van dando, con lo cual al final digamos que tienen como una especie como de objeto que se ha ido transformando en 20.000 objetos distintos a lo largo de toda la gira. Es muy, muy divertido, la verdad que recomendadísimo, After Clank. Sí, cuando desde aquí, desde Corrientes Circulares, decimos que Carlos Matallana nos trae las últimas tendencias, es porque trae las últimas tendencias, ya sabéis todos, An Island, película de Vincent Moon, cine musical, documental, hablando de After Clank, que Carlos disfrutó de ellos en el Teatro Lara. Por cierto, el concierto entiendo que impresionante, disfrutaste. El concierto fue muy bueno, además ellos son, como son tan, pero en el buen sentido de la palabra, tan figuritas, hicieron un poco como de ópera en un momento dado, un poco como de teatro también en mitad del asunto. Al final acabaron pues sentados cantando y tocando entre los asientos de los asistentes. Fue una cosa como a ellos les gusta y como parece en el documental, ellos tocando en habitaciones, con gente, sin escenario, sin distancia público-grupo. Y es que encima, a quien conozca el Teatro Lara de Madrid sabrá lo que digo, es que es un entorno precioso, o sea, es un entorno realmente, realmente bueno. Entonces, si yo fuera audiencia de Corrientes Circulares, si me apeteciese, cogería corriendo a Spotify y me pondría en streaming el 480 Seasons o cosas de estas y escucharlo, porque es que os va a encantar. Si te parece, Carlos, lo que vamos a hacer es invitar a nuestra audiencia que cuando acabe el programa vayan. No ahora. Y lo escuchen. Y ahora, si te parece, lo que vamos a hacer es presentarles a After Clank, ya que estabas nombrándolos, y vamos a poner un tema de Ghost para que sepan exactamente de qué hablamos cuando Carlos habla de esta tendencia, de este grupo, de este documental. After Clank, The Ghost. Vamos allá. Y esta delicia, After Clank y The Ghost, es parte de lo que podéis encontrar si ahora mismo vais a Spotify cuando acabe el programa, como bien nos recomendaba Carlos, y escuchamos este grupazo que nos ha descubierto hoy Carlos. ¿Qué te parece si vamos con el segundo punto? Pues vamos con ello. Este mes me gustaría reivindicar a una banda norteamericana que ha sido para mí el descubrimiento de los últimos meses, aunque el último mes la verdad que es una banda a la que le da mucho más caña, que han tocado además en Primavera Sound, si no recuerdo mal, han aprovechado que estaban por España para hacerse algún saltillo más, y han pasado bastante desapercibidos, que son Glass Candy. Glass Candy básicamente es una banda que hace pues un poco de, que ha pasado en un principio de hacer algo así como lo que a la gente le gusta denominar New Wave, pero han acabado haciendo más lo que se llama Italo Disco, un poco así como medio ochentero, bailongo, y son una banda muy, muy, muy marca tendencias, de Portland, de Oregón, que siempre se ha dicho que es un poco la ciudad del postureo y del trendsetterismo, y y bueno, yo la recomiendo principalmente, sobre todo a quienes sean grandes fans como yo de Chromatics. Pues básicamente Glass Candy es el proyecto de G-Wall, que es el líder y el capo supremo de Chromatics, que un día en la carnicería en la que he trabajado en Oregón se conoce a una canadiense y empiezan a hacer una especie de proyecto paralelo a Chromatics, que es su banda principal, pero que poco a poco va cogiendo bastante fuerza. Por algún motivo esta gente ha triunfado muy mucho en lo que viene a ser la industria de la moda. Sus canciones han sido utilizadas por Karl Lagerfeld, por Balenciaga, para sus desfiles, aunque ellos siguen diciendo que ellos no tienen nada que ver con la moda, que su música está, según ellos, incluso han llegado a decir que inspirada en películas de Marilyn Monroe, y como que todo cuadra muy poco. Y tienen un último disco que es bueno, realmente no es un último disco, es una especie como de EP. Tampoco ellos lo han querido catalogar como un EP, pero bueno, es un EP que se llama Feeling Without Touching, que tiene 5 canciones, 6 canciones, y que es perfecto para descubrirlos. Me gusta mucho esta banda porque además me da la oportunidad de hacer algo que hacía mucho que quería hacer en Corrientes Circulares, que es no solo hablar de bandas, sino también hablar de sellos. Y Glass Candy son los fundadores de un sello norteamericano que se llama Italians Do It Better, los italianos lo hacen mejor, que aglutina a un núcleo selecto y muy reducido de bandas del norte de Estados Unidos, porque todas en general, por lo que he escuchado yo, hacen buena música. Y la verdad es que me parecía que era algo que teníamos que reivindicar, que andemos con los ojos bien abiertos, porque están en estas semanas por España, a ver si alguno tiene suerte y le cae por casa. Pues habrá que estar atentos. Hablamos de Glass Candy, banda de Portland, último trabajo, Feeling Without Touching, que suena así de bien, editado a través del sello Italians Do It Better, de los cuales son fundadores. Vamos allá, Carlos, a ver cómo suenan. Y de Portland vamos a saltar a Londres, porque Carlos sigue con sus aventuras, y una de ellas, por supuesto, fue tener el mes pasado en Londres en la Final Four de básquet a Dance of Leaf, de los cuales ya nos dejó alguna muestra y nos dijo atentos que va a ser un conciertazo y es una experiencia única. Carlos, ¿qué nos puedes contar aquello? Pues fue un momentazo, porque realmente, como bien sabéis, nosotros somos gente muy apasionada de la música y siempre nos hemos involucrado hasta el punto de organizar mini festivales y conciertos, pero realmente que tener la oportunidad de programar un concierto en el O2 Arena de Londres, que es donde solamente tocan los más grandes, ante 20.000 espectadores y no sé cuántos millones de espectadores por televisión, porque todo ocurría enmarcado dentro de la semifinal primera de la Euroliga, de la Final Four de baloncesto entre Real Madrid y el Barcelona, pues fue una experiencia espectacular. La verdad que, bueno, no me quiero tampoco enrollar demasiado en ese aspecto, pero a nivel producción era muy espectacular, de qué manera funciona todo, las herramientas técnicas de las que disponíamos para hacer un buen show fueron inmejorables, y la gente se quedó con muy buena sensación. En los siguientes días empezamos a recibir bastantes mensajes a través de redes sociales, comentando que habían visto al grupo, que les gustaba, y muy contentos. La única pena, así un poco, que nos quedó es que al ser en un descanso, es cuando normalmente las televisiones aprovechan para meter publicidad o el telediario o todo esto. Pero bueno, salimos muy, muy, muy contentos. Y si alguien tiene la oportunidad de verlos en directo por España, que giran bastante, Drums on Live es un proyecto de Carlos Sosa y HD, que son dos, como comenté el mes pasado, dos bateristas de los que han ya tocado para cientos de bandas bien conocidas en España y que se las saben todas, y hacen un espectáculo de luz y sonido, de percusión, básicamente, que la verdad que muy fácil toparse con ellos, aunque tienen un gran mercado fuera, porque pasa normalmente en España que por algún motivo los formatos menos comunes y menos típicos tienen normalmente más mercado fuera que en España. Pues tocan en Qatar, en Abu Dhabi, en Dubái cada mes, en discotecas de Ibiza y en muchísimas discotecas del resto de España, así que quedaos con el nombre, Drums on Live, recomendadísimos. Y bueno, tuvo mucho mérito porque además en el caso de Carlos hizo una empalmada concierto de Fue el Fandango Londres con Centro for Fandango de estas históricas, sacando el máximo provecho al tiempo. Y salió genial. La verdad que recomendadísimo si coincidís a todos, ¿eh? Y esta historia de Dance on Leave, que cuenta ahora mismo Carlos en Londres, por supuesto no ha sido la única. Esta Final Four, este grupo que Carlos y que Takeaway pudieron programar en esta Final Four de básquet, en esa semifinal entre Madrid y Barcelona, sino que además ha estado pues viendo a Muse y ha tenido más aventuras. Cuéntanos más historias de Londres. Bueno, pues Muse tocaron en Londres, en el estadio de los Emirates, en el estadio del Arsenal, lo cual ya es una cosa como que te va a entender el tamaño de Muse en Inglaterra, porque es un estadio enorme en el cual nunca o casi nunca te dejan hacer conciertos. Pero bueno, Muse lo consiguió. Y un poco la gracia del concierto de Muse es que después del concierto, Muse decidió montar una fiesta privada en el centro, frente a la Catedral de St. Paul's, que la verdad que se fue un poco de las manos, porque ahí había de todo. La verdad que yo nunca he visto una fiesta tan espectacular de ningún grupo, que suelen ser fiestas como muy basadas normalmente en cuánto dinero tengo y en todo gratis y en tal, pero esta fue una fiesta muy Muse. Tengo mucho dinero y evidentemente puedo montar una gran fiesta de celebración, pero realmente la gracia viene un poco en que se lo curraron intelectualmente, ¿no? Entonces, bueno, intelectualmente, quiero decir, montaron una fiesta con cosas muy curiosas. Por ejemplo, en la fiesta, por algún motivo que desconozco, estaba llena de enanos. Contrataron a muchísimos enanos y estaba lleno de enanos, y enanos que transportaban carritos de plata plateados que simulaban llevar rayas de cocaína falsas, que realmente eran como grafiteadas en el carrito. Estaba hasta arriba de strippers y bueno, estaban por ahí Matt Bellamy, el cantante de Muse, y Kate Hudson, la famosa actriz, que yo no tenía ni idea de que eran pareja. La verdad que yo me había quedado con que Matt Bellamy hace no sé cuántos años salía con una chica de Milán, que era donde vivían los dos. Momento Salame Deluxe. Y momento salsa, bueno, rosa total, en corrientes circulares. No voy a opinar acerca de la relación, pero me sorprendió bastante. Y bueno, estaban por allí y bueno, pues habían creado dinero falso de Muse y se dedicaban a meter dinero de Muse en el escote a las strippers. Había una chica medio burlesque vestida que por algún motivo era especialista en liarse cigarros con la lengua, con la boca y la lengua sin manos, se le va cigarros, y bueno, fue una cosa como muy raro. Luego encima al final había como un cuarteto muy sesentero de chicas cantando. No sé si recordáis una banda moderna de hace relativamente poco que se llamaban The Pipettes, que eran inglesas, ¿sí? De Brighton, y ¿sí? Que simulaban un poco así el, pues muy parecida a esa banda. Y bueno, y luego el sitio era espectacular, porque era una azotea cristalada justo enfrente de la gran cúpula de la bóveda de St. Paul's, que para quien viva en Londres y le apetezca intentarlo, se llamaba Madison Bar and Restaurant, era el nombre del sitio. Y nada, recomendadísimo. No será lo mismo sin enanos portando carritos con cocaína falsa, pero lo pasaréis bien, seguro. Un gran Moulin Rouge. Un gran Moulin Rouge llevado hasta Londres. Veo que Muse transformaron e inventaron, y además, sumado a lo de la Final Four, empiezas a contar aventuras londinenses, pero además sigo sabiendo que no es la única. Tienes aún una en la manga, como siempre. Bueno, hemos programado a Jackknife, al que fue, ya lo comenté el mes pasado, Jackknife en el Perro, que es una banda a la que os recomiendo a todos a quienes os gusten bandas del estilo Blur o de estilo Oasis, que nos fue muy muy bien. Y bueno, de Londres, pues hemos tenido noticias de que, por ejemplo, Brian May, no sé si la gente está un poco al tanto de que Brian May, que es antiguo componente de Queen, es un tipo que está oficialmente retirado de la música, pero realmente sigue haciendo pinitos. Y es una maravilla, porque Brian May no solo vive de ser un componente de una banda muy importante, sino que es un gran talento a la guitarra. Entonces, pues está muy bien que esta gente siga tocando, y que quienes no hemos tenido la suerte de vivir la época dorada de esta gente, pues que podemos al menos disfrutarlo. Pues Brian May tiene un nuevo proyecto musical con un conocido cantante de obras de teatro y de óperas, que se llama Kerry Ellis, y ha sorprendido muchísimo porque, aparte de hacer la típica colaboración comercial y todo esto, pues ha conseguido grabar un vídeo y lo ha sacado, y en el vídeo sale un clásico solo de los que se hacía guitarra Brian May en Queen, aquel famoso que se hizo, por ejemplo, en los tejados de Buckingham Palace, en un cumpleaños de la reina, por ejemplo, y es la verdad que es súper recomendable para todos. Yo solamente puedo escuchar un tema, no tiene tampoco mucho más, pero recomendadísimo para todos. Y bueno, no solo eso, sino que además también, no sé si recordáis a esta banda del mitad de los... Esto es un poco más rumor que otra cosa, pero creo que está bastante contrastado, que me lo comentó, estaba bastante contrastado. No sé si conocéis aquella banda de música club de los 95, 96, que se llaman Dab Pistols, que son de Londres. Y bueno, pues esta banda que estaba un poco desaparecido ha vuelto a tocar y van a sacar un trabajo que probablemente estará genial, como todo lo que hacen. Es una banda que tengo mucho cariño porque fue de las primeras bandas con las que yo pude charlar e intercambiar opiniones. Fue en el año 2005, 2006, en un festival que se hacía en Canarias, que se llamaba Costa de Músicas. Y me parecieron gente de la mar de maja y como muy, muy amantes de la música. No es el tipo de música que normalmente se escucha en corrientes circulares, si bien este es un programa que se escucha de todo, pero está muy bien. Y seguro que todo el mundo, aunque crea que no, los conoces. Ellos se llaman Dab Pistols y el tema así más conocido que ellos tienen se llama Running from the Thoughts. Y seguro que si lo escucháis, vamos... Lo conocéis seguro. ¿Vosotros os suenan? Dab Pistols, una de las bandas míticas de Londres de los años 90. Y con Dab Pistols, prácticamente, Carlos, cerramos una ruta circular que hemos abierto en Madrid, en el Teatro Lara, con Ethel Clan. Nos hemos ido luego hasta Portland a hablar de Glass Candy, por supuesto, ese Feeling Without Touching. De ahí nos hemos ido hasta Londres para hablar de la Final Four de básquet con Dance on Live y para hablar también de Muse en ese concierto en el campo del Arsenal y, por supuesto, de Dab Pistols y de Brian May. Y si te parece, esta vuelta circular, como no podía ser de otro modo, tiene que terminar de nuevo en Madrid. Antes me hablabas de vuestra programación de Takeaway en Madrid con Jackknife, hace un par de semanas, tres, ahora en mayo, y también tienes alguna cosita nueva de Madrid estas últimas fechas. Pues no sé si la gente de Madrid está al tanto de que ahora en verano va a tener lugar un festival cuasi gratuito, bueno, realmente no es gratuito del todo, pero es muy barato para la enjundia que tiene, que tiene lugar todos los veranos, se llama Los Veranos de la Villa de Madrid. Entonces, hace poco tuve la oportunidad de asistir a un evento del Ayuntamiento de Madrid donde tocaban Fol Fandango, Las Vistillas, y nos dieron la oportunidad de conocer el programa de este año del festival. Y la verdad que es curioso porque hablamos de una época de recortes, hablamos de cómo se están cargando la música, hablamos constantemente de este tipo de cosas, muchas veces con razón, pero me parecía que hacía falta reivindicar que tienen una programación espectacular y que todo el mundo mantenga un ojo bien abierto, porque este verano vamos a poder, solamente en el mes de julio, así a grosso modo que recuerde, vamos a poder ver en el Teatro Circo Price a Earth, Wind & Fire, a Dulce Pontes, a Elvis Costello, a Diana Krall, a Devendra Banhart, a Diego Cigala, creo que también estaba incluido, a Ben Howard. Entonces, bueno, al tanto porque bueno, hay poco, pero lo que hay de calidad, así que recomendadísimos para todos. Bandas tan buenas como este de Devendra Banhart, que alguna vez hemos visto entre otros escenarios en este país en el Festival Internacional de Benicàssim, y temas como este Never Seen Such Good Things, que vamos a escuchar un poquito, Carlos, vamos allá. Go so wrong, and everywhere we turn, they're playing our song. Y acabando con los conciertos de la Villa de Madrid, siempre hay una frase que se viene a la mente, que es de Madrid al cielo, y el cielo tiene mucho que ver con el tema que Carlos ha elegido para que sea su canción del pasado que reivindica para poner el punto y final a este grandísimo London Calling edición mayo de Carlos Matallana en Corrientes Circulares. Pues mira, este mes, chicos, voy a hablar de una canción de un grupo que no es que no me guste, pero del que no soy gran seguidor, pero una que tengo, y es esta, y hace muy poquito, fue la semana semana pasada que tuve la oportunidad de hablar con un super fan de la banda, mientras en una conversación que salió a raíz de algo que estábamos viendo en un periódico que teníamos. Y bueno, era la clásica noticia de alumno problemático de un colegio que llega y o mata a sus compañeros o se suicida o no sé qué. Bueno, hablo, no me enrollo, hablo básicamente de la canción Jeremy de Pearl Jam, que es un grupo muy, muy conocido. Y Pearl Jam, que tiene un álbum muy bueno que se llama Ten, el cual yo escucho ahora mal y tarde, pero más vale tarde que nunca, pues tiene a Jeremy por uno de los temas principales. Entonces, básicamente, si te paras a leer la letra, todo concuerda muy bien con lo que me han contado, ¿no? De la canción, que es básicamente narra la historia de un chico de Texas que en una edad complicada, a los 16 años, llega un día a clase y saca un arma y decide pegarse un tiro en la boca delante de sus compañeros. Entonces, Eddie Vedder, que es un tío al que yo conocía, aparte de por Pearl Jam, porque escribe de manera muy, muy, muy interesante y le da muchas vueltas a las cosas, se puso un poco a intentar en la canción averiguar qué era lo que podía haber llevado a ese chico a cometer semejante barbaridad, ¿no? Y bueno, en su canción él habla, por lo que creo yo entender, ahí pues estaría muy bien que todo el mundo lo escuchase y sacase sus conclusiones, habla pues del maltrato en el colegio psicológico, del desinterés de sus padres, las burlas, la soledad, como elemento canalizador para todo esto. Es curioso también porque si algún fan de Pearl Jam nos está escuchando, puede que esto que voy a decir responda a muchas preguntas. Y es que Pearl Jam, por algún motivo, desde el 91-92 hasta el 98, no sacó ningún videoclip. Y realmente el problema fue que al grabar un videoclip de este tema, de Jeremy, MTV obligó a retocar el videoclip, porque según comentaban, en ese tipo siempre como de doble moral que tienen los norteamericanos, comentaban que en el vídeo se daba un poco a entender, parecía, por cómo estaba grabado, que Jeremy, en lugar de pegarse un tiro en la boca, disparaba a sus compañeros. Tal fue el cabreo que, bueno, Pearl Jam se negó a grabar más vídeos hasta que en el 98 volvió a, pues, supongo que por presiones, volvió a grabar. Entonces, es que cuadró perfectamente, así que dije, este mes, está, y ahí cae. Y ahí cae, y ahí ha caído. Jeremy de Pearl Jam, temazo para acabar. Pearl Jam, banda mítica, especialmente los 90, aquella época tan mítica también del grunge estadounidense, con bandas como Soundgarden, Nirvana, o Pearl Jam, aquel triunvirato, aquel tridente que tanto nos impactó, sobre todo a los noventeros, que vivimos temazos como este Jeremy, con el cual Carlos hoy nos ha llevado literalmente a dar una vuelta circular con London Calling por Estados Unidos, por Reino Unido y, por supuesto, por España. Carlos, como siempre, un placer tenerte aquí en este programa. Placer para mí, por supuesto, cuando queráis, chicos. Nada, estuvimos hace poquito en SOS, nos vemos ahora en breve en más festivales. De momento te dejo que sigas recorriendo kilómetros, aviones y mundo, y sobre todo trayéndonos aventuras en la edición de junio de London Calling aquí en Corrientes Circulares, como siempre. Este mes me prometo portarme bien, que voy a estar en Dubái, en Johannesburgo y en Ciudad del Cabo, y ahí seguro que hay conciertos, seguro. Tú portarte bien, también digo yo, que cuando vas por ahí de viaje, tampoco quiero que nos escuche nadie, que no debe, pero portarte bien, que nos hemos visto en alguna. Carlos, como siempre, disfruta mucho y te veo junio aquí en Corrientes Circulares, London Calling, ya sabéis todos. Carlos Matallana, un abrazo, buen viaje, chao. Abrazo, hasta luego. A harmless little fuck, but we unleashed the lion, gnashed his teeth and bit the recess lady's breast. How could I forget? And he hit me with a surprise left. My jaw left hurting, dropped wide open, just like the day. Tenéis libre albedrío. Tenéis la apariencia de libre albedrío. Deco de Festival, el festival que se celebrará el 14 de septiembre en el campus de la Universidad Complutense de Madrid, ha dado a conocer sus primeros nombres y entre ellos se encuentran Franz Ferdinand, Vampire Weekend, Love for Lesbian Falls, Capital Cities, Amaral, John Gran, L.A., Mo y Reptile Youth, destacando como novedad que el festival pasa de celebrarse de dos días a una única jornada, una oportunidad de ver himnos como Safe and Sound, Capital Cities. safe and sound. Y seguimos con festivales porque Santander Music sigue completando el cartel de su quinto aniversario. A los King, Calvin Harris, Willy Moon, Reptile, Yao, CLA, Dorian Manero de Zombie Kids, se unen ahora Fangoria, La Chica y La Grande y nuestro siguiente grupo que viene desde Granada, Lori Meyers, Emborracharme. entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. Hoy Corrientes Circulares se va a ir al lado oscuro a cometer infracciones y, sobre todo, mi primer atraco, exactamente como el nombre del primer largo de la banda sevillana que aterriza hoy a las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares. Full. Bienvenidos Javi Valencia, Manu Jurado, Bubi Sanchís, Jaime Gutiérrez y Jesús Gutiérrez a las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares, que creo que además es la entrevista acústica que con más antelación teníamos cerrada. Yo creo que hace ya 6 meses que os esperábamos en este estudio, por Dios. Casi llegáis. Todo llega. Lo que os ha costado, lo que os ha costado. Sí. Tenemos ganas ya de venir, la verdad. Ha habido alguna vez que otra, hubo un intento a finales de noviembre, principios de diciembre de esta temporada, que estuvo ahí, casi, pero por fin ya hablamos, oye, que no, llegamos para la primavera. Bueno, pues aquí por fin ya estáis en estas entrevistas acústicas, aunque lo cierto es que ya habéis estado por teléfono en un foner presentando ya el anterior EP, antes de salir el primer largo, con lo cual yo creo que antes de empezar esta entrevista haciendo un repaso, o sea, haciendo lo que sería hablar del primer largo, este mi primer atraco, vamos a hacer un pequeño repaso para que la gente conozca la historia de Full, de dónde venís y un poco la aventura que yo ya sé que ha habido para llegar a este primer disco. 2 EPs previos, además, nada más y nada menos. Y sobre todo, aventuras porque no estáis todos en la misma ciudad, que esa también es otra que no sé cómo os organizáis. Muchos kilómetros. Así que no sé, Javi, te arrancas tú, ¿cómo empieza Full? Full empieza, realmente empieza por el fracaso de nuestra antigua banda. Bueno, fracaso, no se puede considerar tampoco un fracaso, sino que bueno, decidimos hacer algo que nos gustase más todavía, que encajase más con nuestra siguiente etapa madura musical, por así decirlo. Y pues nada, se empezaron a llevar temas nuevos al local y se empezaron a montar y empezaron las ganas otra vez a salir. ¿Juntaste ya los 5 de salida o se fue incorporando miembros al equipo Full sobre la marcha? Ha habido algunos cambios. Hemos tenido 2 bateristas diferentes hasta que al final ya llegó Guti. Volvió Guti, que realmente siempre ha estado con nosotros. Volví. De corazón ha estado siempre con nosotros. Realmente siempre ha estado. Y bueno, y la última incorporación, pues nada, ha sido Manu a las teclas. Con lo cual... Te olvidas de Baruk. Es cierto. Baruk que ya no está entre nosotros. Nosotros presente aquí, ¿eh? ¿No? Parece que le ha pasado algo al pobre. No, pero está muy bien. De hecho, Baruk, un saludo, te queremos mucho. Está bien, allá, por favor. Sí, está bien de salud, esas cosas. Sí, está estupendo, está mejor que quiere. Estupendo. Y ahí es como surge el proyecto. Pero en ese momento sí que estabais todos viviendo en la misma ciudad, os podíais organizar. No. Ya estabais. Ya Bubi estaba en Madrid ya. Que Bubi. Ya era empezando para hacerlo difícil. Venga, va, uno en Madrid y el resto en Sevilla. Con lo cual empezasteis a hacerlo complicado, porque yo no sé cómo os organizáis para poder practicar ensayos, local y sobre todo luego ya bolos y fines de semana. Bueno, realmente lo que hacemos es. Quedamos los fines de semana, nos encerramos en un local de viernes a domingo y prácticamente ensayamos un par de veces al mes. No, yo ensayo con ellos un par de veces al mes, 3 días seguidos, a muerte, o sea, aproximadamente unas 7 horas diarias, así. Y bueno, al final parece ser que el resultado está bien, vamos. Bueno, de todas maneras, los que estamos en Sevilla, entre semana quedamos y nuestra vueltecita al repertorio le damos. Eso que no se entere Bubi, ¿os veis de cañas? No, Javi, sí, claro. No, se cree que lo ensayo nada más que cuando él llegue. No, pero yo luego ensayo mucho en casa, como tengo unas canciones, me pongo la música y enchufo la guitarra y una vez y otra vez, hasta que al final, bueno, prácticamente cuando llego al local de ensayo intento tenerlo todo bastante, bastante arreglado. Y ya, ahora cuando os escucho, me lo estaba preguntando. Sois un grupo que utiliza mucho lo que es las nuevas tecnologías, es decir, al estar, que puede ser, me refiero, al estar cada, o sea, separados en 2 ciudades, mucho internet para enviaros pistas, cortes grabados a la hora de ensayar, por ejemplo, cuando os organizáis los que estáis en Sevilla con Bubi, que está en Madrid, ¿tiráis mucho de eso o más el AVE y el fin de semana todos juntos? Un poco de todo, ¿no? Sí, bueno, sí, la verdad es un poco de todo, porque a lo mejor montamos un tema nuevo en el local y lo grabamos con el móvil y decimos, venga, vamos a enviárselo para que lo vayan escuchando ya, para que vayan viendo qué le parece también. Y bueno, algunas pruebas cuando, por ejemplo, en mi casa me pongo a componer o grabo algo y lo mando, mira qué os parece esto, tal, y bueno, el correo, estamos todo el día conectados al correo, esto tal, no sé cuánto, cosas del grupo, cosas no del grupo, cosas de cachondeo, pelea de todo, vídeos, fotos de mujeres, de todo. contacto constante. Eso es bueno. Luego, una vez que ya surge la banda como tal, y ya tenéis claro, full proyecto, seguimos adelante, esto es como todo. Imagino que llega el momento de decir, vale, ya estamos, lo tenemos claro, vamos a grabar. Y ahí surge ese primer EP, que si no recuerdo yo mal, fue 7 meses en la caseta del perro. La primera vez que me llega la información de este primer EP, lo primero que pensé fue que erais unos cachondos. 7 meses en la caseta del perro, ¿me lo podéis explicar, por favor? Es muy fácil. Porque te lo cuente Javi, que se le ocurrió la idea. A mí me pareció bastante chula y digo, bueno, venga, lo hacemos. No, en principio montamos los primeros temas de Full y dijimos, bueno, pues vamos a grabarlo, vamos a tener un estudio. Entonces estaba Barú con nosotros y él, pues nada, tenía un estudio en Sevilla que por aquel entonces se llamaba Dog House. Y ya se está viendo claro por dónde van los tiros. Y bueno, grabamos esos temas, pero bueno, ya que estábamos, bueno, vamos a grabar también esto. Llega otro tema nuevo, venga, ya que estamos, vamos a montarlo también y tal. Y al final, pues nos dieron 7 meses, nos dieron muchísimo más. Y digo, pues estos son 7 meses en la caseta del perro. Sí, un buen sevillano. El Dog House y acaba siendo 7 meses en la caseta del perro. Realmente como carta de presentación estaba muy bien porque os puso también en, bueno, tenemos material grabado, podemos presentar, sí. Podemos empezar a, pues eso, ir a salas y sobre todo a dar a conocer el nombre de la banda y que la gente pues tenga algo a lo que agarrarse. Uh-huh. A partir de ahí entiendo que llega el segundo EP, claro, momento también de decir, bueno, ya está esto grabado. Pero es curioso todo eso, ¿eh? Nosotros lo que hicimos es, nos metimos en un estudio que nos dejaron. Jesús hacía de técnico de sonido con un portátil que yo creo que era del año 2000, ¿no? No, o menos anterior, de los 90. Es de los 90, o sea, un ordenador que va a pedales, ¿vale? Y con una tarjeta de sonido así medio semiprofesional, que tampoco creo que sea la leche, pero bueno, nos hace el apaño. Y teníamos unos recursos muy limitados y nos pusimos a grabar como pudimos. O sea, está todo grabado por nosotros. Tanto el primer EP como el segundo EP. Sí. El segundo EP, menos las baterías, que sí la grabamos en un estudio, todo lo demás lo grabamos nosotros en el local de ensayo. Con un previo de 150 euros que compramos por internet. Dos micros al ampli y para adelante. Y tampoco hemos tenido tampoco. Hasta ahora el disco no hemos tenido tantos recursos, la verdad. Que luego, claro, después de ese primer EP llega el segundo, Bienvenida al Japón, otro que también, ahora me explicaréis el nombre, porque es que veo que para la hora de elegir nombres sois unos cachondos, o sea, está muy bien, o sea, yo me imagino ese brainstorming, ese momento de, venga, va, vamos a buscar un nombre, y para salirme los tres nombres, de los tres productos, por así decir, que ya tenéis en el mercado, 7 meses en la caseta del perro, Bienvenida al Japón, y mi primer ataco... A Japón. Y mi primer ataco, bienvenido, o sea, está claro que ahí hay cañas por el medio, risas, porque otra explicación no hay. Pero ese segundo EP sí que ya nos llega al resto de medios a nivel nacional, sí que ya empieza el nombre de Full como a despuntar de un modo mucho más claro. Evidentemente el primer largo es reciente, tiene poquita tiempo de vida, pero ya estábamos hablando con vosotros desde la temporada pasada, con lo cual, claro, bromas aparte y risas y a pesar de pasarlo muy bien, con medios limitados, empezando, surgiendo de otros proyectos, con la dificultad de estar en ciudades distintas y 2 EPs solo, y que ya se os escuchara a nivel nacional, me parece un mérito enorme. O sea, independientemente de que luego nos lo tomemos a broma y nos riamos mucho, porque evidentemente hay que darle humor a todo lo que nos pasa, pero realmente tenéis un mérito. Yo no sé cómo lo habéis vivido como banda, de repente decir, oye, entonces es un poco pesado. Esto parece que funciona, no sé cómo lo vivisteis, pero imagino que sería una alegría. Sí, bueno, a ver, se puede considerar que también es recompensa del trabajo, ¿no? Aquí nos lo pasamos muy bien. Eso sí, por supuesto, y es lo primero, ¿no? Es por lo que estamos en esto, porque nos metimos porque somos felices tocando. Pero bueno, tiene muchísimo curro y se puede decir pues que es una cierta recompensa, así que hemos sacrificado todo lo que había que sacrificar, fines de semana, que si la novia tal, que si tu familia cual, y no puedo, tengo que tal. Y bueno, pues por fin a tanto trabajo se nota. A partir de ese momento, ¿en qué instante aparece Global Music, que parece ser que se interesa por vosotros a la hora de trabajar y de que eso es como que también abre a lo mejor campo y eso fue una historia muy curiosa. Yo me levanté un día, un sábado, de resaca, sí. Por supuesto. No había duda. Claro, ¿no? Y de repente estaba en internet y vi una especie de concierto en una azotea, ¿no? Y dije, ostras, qué cosa más chula. Y me di cuenta que era en Sevilla. Entonces ponía hotel, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, como estaba yo un poco valiente, llamé por teléfono al hotel y me dieron el... Dice, pues mira, esto lo organiza un chaval que se llama Antonio y tal. Y yo le llamé. Y dije, oye, tal, ¿cómo es eso de Life the Roof? Explícanoslo y tal. Y me dice, no, mira, es que esto lo hacemos con bandas un poquito más... que tiene un poquito más de caché y tal. Y ¿cómo llamáis? Y digo, mira, nos llamamos Full. Y dice, ah, coño, yo os conozco y tal. Entonces, a raíz de ahí empezamos a conocerle, empezó a echarnos una mano, nos metió en una especie de una presentación que hubo de un festival del Monkey Week en Sevilla, y seguimos manteniendo la conversación. Y un día nos dijo, oye, que os lleva alguien a vosotros ahora. Y digo, mira, pues la verdad es que no, estamos un poco por libre, ¿no? Dice, ¿os gustaría que os llevase yo y tal como manager y tal? Y digo, mira, de puta madre, sí. Y la verdad que con su llegada hemos avanzado bastante y lo hemos notado mucho. Ahí es cuando la historia de Full y Corrientes Circulares se cruza, que fue justo el Low Cost Festival el verano pasado, con Antonio Romero. Sí. Coincidimos todos, recuerdo, en aquella Big Pool, y estuvimos tomando una caña. Y ahí fue donde realmente tuvimos ese primer encuentro y me pasasteis evidentemente materiales, estuvimos escuchándolo y pinchándolo y empezamos a hablar ya en Corrientes Circulares porque realmente como material era muy bueno. Entonces la duda en ese instante surgía con el verano, tenía dos EPs. Esto suena muy bien. ¿Cuándo pensáis grabar un largo? Y ese momento por fin llegó. Sí. Todo ese proceso entre la segunda etapa, es decir, el segundo EP y el largo, ¿cómo surge? ¿Cómo lo vivís? Porque tiene que ser una experiencia grabar un disco. Eso surgió realmente. Fue como un efecto dominó, porque es que ni siquiera lo íbamos a grabar. Realmente íbamos a hacer otra grabación, pero mejor, porque claro, lo hicimos en el local y bueno, pues nuestros recursos, nuestros conocimientos, pues dan para lo que dan, ¿no? Pero bueno, dijimos, bueno, y esto, podemos grabar la batería en este estudio, y bueno, esto lo podríamos hacer de tal manera. Conseguimos, mediante la editorial, nos dio un adelanto editorial, y dijo, bueno, pues en verdad con este dinero podemos hacer otras cosas. Estuvimos hablando con Antonio y salió a la palestra Ángel Luján, y dijimos, pues esto hay que hacerlo, estamos en el momento de hacerlo, ahora o nunca, y vamos a tirarnos. Y llega por fin mi primer atraco. Antes de ir al disco, contarme el nombre de Bienvenida a Japón, que me he quedado yo ahí con la duda, con el nombre del segundo EP, que esa tiene que también tener historia. No, tiene una época por llamar un poco la atención cuando anunciamos nuestros conciertos, que nosotros hacíamos pop japonés, que no sé ni si no, existirá o no. Es que fue la... Bueno. Antiguamente en MySpace te dejaba la opción de poder elegir qué tipo de música hacías, ¿no? Pues había unos power pop hawaiano, pop no sé qué. Y un día de coña que había pop japonés. Entonces me dio por ponerlo por ahí de coña. Y un día llegamos a una sala y tenían toda la programación y ponía rock, indie, folk, no sé qué, y full pop japonés. Al final ha salido un poco. Y se juntó también que teníamos una canción. Teníamos una canción que se llama Hiroshima, que está en el segundo EP que no la hemos metido en el disco. Y bueno, pues entonces entre el pop japonés, Hiroshima, tal. Bienvenido a Japón, se nos ocurrió. Ahí lo tenéis claro, ¿eh? O sea, vais sacando los nombres, pero veo que tienen historias divertidas. Todo tiene un porqué. Tiene que ser identificativo. Todo tiene un... O sea, lo vas a llevar por bandera y te tienes que sentir identificado con eso. Todo tiene un porqué. Ese es mi primer atraco ahora ya, sí, el primer largo de Full. El nombre sale antes de meteros a grabar, porque claro, veo que todo tiene historia. O surge después porque os ha pasado algo. Porque en mi primer atraco, algo os ha pasado ahí. Algo ha pasado, esas caras de... Es verdad, surge, algo ha pasado. Surge después el nombre. Surge después, ¿qué ha pasado? Teníamos otro pensado. Pues no sé, la verdad que no... Nosotros teníamos un... Parecido. Sí, no, parecido a los otros dos, que... La cosa es que hay un tema que además el que le hemos querido con más importancia, que se llama Atraco. Y bueno, que es representativo el disco. Y luego, pues bueno, fue que nos metimos un atracón de grabar, pues fueron 2 meses intensivos, porque vino Ángel de Madrid a producir. Entonces, bueno, estábamos limitados con el tiempo y por el presupuesto que había. Y entonces, pues bueno, fue un poco atracón, ¿no? Y a la gente también decimos que lo atracamos, ¿no? Que estuvimos 2 meses trabajando con nosotros. Abusamos de él. Entonces fue como un atraco, ¿no? Y también es como... A cada ciudad que vamos, ¿no? También hacemos nuestro atraco particular. Ven un concierto, atracamos a la gente también. O sea, yo... ¿De qué forma? Yo... de buen rollo, sí. Me gusta lo de mi primer atraco porque realmente estaba pensando, digo, espero que no pegaran el palo y os robaran los instrumentos o alguna historia de estas. Vale. No, veo que no ha sido por nada malo. Vale, tenemos la furu por allá para acá y veremos a ver. Me quedo tranquilo. Bueno, chicos, os veo preparados con las guitarras, instrumentos. ¿Os animáis con un primer tema? Por supuesto. ¿Qué habéis preparado para hoy? Pues vamos a tocar a Desastre. Pues de Desastre nada. Seguro que es un temazo, así que ya sabéis todos. Desastre, Full. tan incapaces de quedar, cómo aprender a decir que no. Los pasaportes a Hong Kong, una inconstante inevitable, una huida en el salón a cualquier lugar mejor, donde se ven los hemisferios de la sangre y la razón. Empieza la competición, a ver quién es el que resiste sin que estalle el corazón. Desmembramos la estrella polar, pusimos el mayor de los cuidados, pero en la soledad se cambia el cristal para volver atrás al trono. Si fuimos reincidentes tantas veces, porque para ti todo esto es un desastre, un auténtico desastre. El sudar como animales, escondernos por la tarde. Compartimos el aliento como nadie y sin caer en el olvido lloramos debilidades. ¿Quién sabe qué puede suceder? Nos presentamos sin llamar cuando los planes iban bien. Buscamos una solución, sabemos ya que no es correr, pero volvemos a encontrarnos donde lo dejaste ayer. Donde lo dejaste ayer. Donde lo dejaste ayer. Desmembramos la estrella polar, pusimos el mayor de los cuidados. Si fuimos reincidentes tantas veces, porque para ti todo esto es un desastre, un auténtico desastre. El sudar como animales, escondernos por la tarde. Compartimos el aliento como nadie, sin caer en el olvido, lloramos debilidades. Desastre, un auténtico desastre. El sudar como animales, escondernos por la tarde. Compartimos el aliento como nadie, y sin caer en el olvido, lloramos debilidades. Avisado, que de desastre nada. Desastre solo el nombre del tema, porque vaya temazo, sonido propio, profundo, letras intensas, las de Full. A la hora de componer, ¿cómo os organizáis? Es decir, ¿alguien se encarga específicamente de las letras? ¿Trabajo más en equipo? ¿El sonido luego surge sobre la marcha añadiendo capas? ¿O es un trabajo mucho más interactivo? No, bueno, la base, digamos que la hago yo, ¿no? Hago letra y música y un enfoque inicial del tema, ¿no? Decir, mira, pues la podemos tocar de esta manera, de esta parte intencional más esta, más otra, porque siempre compones pensando qué es lo que quieres transmitir y de qué manera, y cómo quieres que la canción vaya creciendo, vas en determinadas partes, ¿no? Y bueno, ya una vez en el local, pues con todos los instrumentos, probando diferentes sonidos, pues ya vamos viendo, pues mira, esta parte mejor que la hagamos de esta manera, y ya cada uno va aportando. Luego, estaba pensando también, mientras estabais interpretando Desastre, cuando nos vimos en Low Cost, pero luego, acto seguido ya, en septiembre, estabais en Alhambra Sound también, del cual también Corrientes Circulares fue medio oficial y estábamos cubriendo, y recuerdo que ese festival, la Plaza de Toros de Granada, que también fue un... os pusieron también una hora, pues pronto, eran las 6, las 7 de la tarde, un calor también, en septiembre, caía con ganas, pero en cambio, recuerdo el final del concierto absolutamente lleno, o sea, que también tuvo una experiencia intensa, el decir... bueno, esto va funcionando. No recuerdo, que eso quería aprovechar y preguntaros, ¿en qué momento entrasteis a grabar con Ángel? Empezamos en diciembre, era final de diciembre, ¿no? Sí. Me fui yo a Madrid. Mediados finales. 22 de diciembre, 21 de diciembre, por ahí. Me fui a Madrid. 23 de diciembre me fui a Reino a grabar las baterías allí a Madrid. O sea que realmente entre ese Alhambra Sound y luego ya llegar a diciembre, cuando empezasteis a grabar, ese momento fue todo de preparar. Ya teníais claro que ibais a entrar a grabar. Estamos en la preproducción ahí del disco. Se vino Ángel a Sevilla. Llegó al local, lo puso todo fino, tú para acá, tú para allá, entonces, esto no me gusta, esto tampoco, esto no sé qué. Pero la verdad que se notó mucho la llegada de un productor. Nosotros siempre habíamos hecho todo nosotros mismos y con la llegada de Ángel se notó muchísimo el trabajo. Ha mejorado mucho, eso es lo que pensaba. Lo necesitábamos, alguien de fuera que nos dijera por dónde tirar, que tirar la basura, que mejorar, que en fin, lo necesitábamos, la verdad. Y por supuesto la experiencia de Ángel, ¿no? El conocimiento que tiene. Pues claro, al ver el tema desde fuera, pues sabe perfectamente, digamos que tiene más perspectiva a las que tiran. Sí, lo que está claro es que, y no hay más verdad que esto, que del do it yourself al tener un productor propio como Ángel Luján, que además ha trabajado con Vetusta, con Annie Bisuit, pues le da un nuevo giro a lo que es el sonido de Full. ¿Qué tal fue luego los Reno grabar ese momento? O sea, que además, como ibais también con tan poco tiempo, ya lo habéis explicado antes con lo de mi primer atraco, que era todo venga aquí a grabar horas y horas. Fueron días, imagino, emocionantes. ¿Y el resultado es el que queríais? Sí, estamos muy contentos con el resultado. Yo particularmente, en que fui a Reno a grabar las baterías, disfruté como un enano. Pedazo de estudio, pedazo de instrumento, pedazo de equipo, pedazo de productor, de técnico. O sea, yo me lo pasé pipa. Ponía micros para todo, ¿verdad? Hasta la cuña te ponía micros. ¡Qué barbaridad! Que si el ambiente, que si no sé qué, cuatro para el bombo. Una locura. Igual que en el anterior EP. Se ha notado esa evolución, ese cambio. Luego, a partir de ahí, sí que recuerdo, bueno, ya está, tenemos ya el primer largo y entre otras cosas, publicáis también vídeo. Es decir, vamos ya con todo el equipo, vamos a salir ese primer vídeo de Full, que también estrenamos, si no recuerdo mal, en Corrientes Circulares, en la web lo teníamos, se pudo ver. ¿Cómo es para una banda grabar ese primer vídeo del primer disco? Tiene que ser también como muy emocionante todo, mucha novedad y mucho cambio. Lo pasamos en grande. Al principio, claro, porque realmente tienes que transmitir, ¿no? Delante de la cámara y más para ese tema. Quiénes somos, y estás realmente tú solo, además. Y todo es a base de primeros planos. Y nosotros, vamos, actores no somos, no estamos acostumbrados a estar delante de una cámara. Y claro, pues al principio tal, bueno, sí, venga, y poco a poco, hasta que al final ya nos acostumbramos, te inhibes completamente y allí saltando todo el mundo, haciendo el payaso, pero vamos, yo llegué a mi casa encantadísimo. Que el realizador Julio Castaño, la verdad es que el tío lo hizo de puta madre, estaba a nosotros. ¡Ahora, te quiero ver ahí, dale todo! ¡Venga, que ahí te quiero ver! ¡Que vea la cara de felicidad! No sé, que el tío, la verdad que te hacía sentirte muy cómodo y te venías arriba, ¿no? Como un tío que está ahí como alegrando, ¿no? Yo creo que el trabajo con él fue además muy... Bueno, con él y con su equipo. Sí. Lo pasamos muy bien y se portaron muy bien con nosotros. La verdad que estamos muy contentos. ¿Elegisteis quiénes somos realmente como tema para ese vídeo entre todos? ¿Por alguna razón en especial? ¿Porque creíais que era el que visualmente podía tener más impacto? ¿O esas cosas siempre van un poco más en función de single? ¿O cómo funciona Full realmente a la hora de elegir? Mira, por un lado... nos gustaba la idea de que fuese Quiénes Somos Realmente, porque es un tema que rompía no solo con el concepto del disco, porque si escuchas el disco es un tema que se diferencia bastante de los demás temas, aunque todos se diferencian entre sí realmente, pero digamos que primer tema que lanzamos, como ya estamos aquí de nuevo, primera, pero a lo grande, con nuestro gran atraco. Y bueno, la gente, los que nos habían seguido antes, pues el concepto que tenía de Full, ese tema como que se lo gira un poco. Y bueno, es algo divertido, es un tema que entra fácil, es un tema que es bailable, que, o sea, inspira muchas cosas. ¿no? Y aparte, pues aporta un toque diferente a lo que da el estilo o concepto que puede ofrecer Full. Es que realmente las caras de Full pueden ser muchas. Entonces, ese es quizás buena parte de la identificación de los seguidores con la banda. Es decir, no es un sonido único, sino que sí que es un sonido identificable, propio, pero no único. Es decir, no solamente sabéis hacer una cosa. Por eso, quizás cuando se estrenó ese vídeo, desde Corrientes Circulares ya estábamos hablando de... Lo han elegido, por eso os lo preguntaba, por algo en especial. Quizás sea por eso mismo, porque no es... Es como, tenemos más cartas de presentación. Podemos hacer muchas más cosas y podemos variar mucho más los sonidos y demostrar que como banda, primer disco, primer vídeo, aquí estamos, vamos a dar guerra. Así que yo, si queréis seguir dando guerra, sigo viéndoos con los instrumentos. Así que animaros con un segundo tema. ¿Qué hacemos ahora, Javi? Pues atraco. Atraco, pa. Esto era así. Venga, vamos a poner el atraco. Y ahora tengo que quemar mi par de guantes blancos. No debe quedar ni una sola señal por medio en todo este lugar de tan oscuro misterio. Siempre te contaré toda la verdad, mi cielo, pero me quedaré con la intimidad del infierno. Tal que dirán, yo soy así y tú tal cual, hoy me transformo en pleno azar y no me importa el riesgo, aunque hoy he de reconocer que no me importa volver como un perro. Solo soy ese cobarde que no le importó ensuciarse las manos de barro y sangre. Otra. este atraco, uno de los 11, o sea, perteneciente a uno de los 11 cortes de este mi primer atraco, el primer largo de Full, que hoy están aquí en Corrientes Circulares presentando cómo suena, por cierto, ¿eh? Muchas gracias. Y esto en acústico, ya no me imagino, evidentemente, encima de los escenarios, ya con sonido eléctrico, metiéndole más intensidad, capaz. De verdad que merecido, cuando ya el año pasado empezábamos a hablar de vosotros y apostar, era por algo. Hoy lo habéis demostrado aquí en este estudio. ¿Planes para el futuro? ¿Festivales? ¿Dónde os vemos? Que se pueda contar. Bueno, se puede contar el 22 de junio, ¿no? Sí. El CIP en Zamora, el 31 de julio en la fiesta presentación del Arenal, miércoles creo que es. Sí. Y no sé, ¿algo más? De momento creo que lo que está ahí cerrado es festivales. Pero bueno, estamos a la espera de que nos digan. ¿Hay por ahí alguna...? Hay cosillas por ahí que se están moviendo, pero que todavía no podemos decir, no tenemos todavía, bueno, presente. Ojalá, bueno, nos digan. Tenemos pronto ahí. Que vamos a mucho. Os tenemos ya de momento en esas dos fechas y me imagino que ahora los planes de futuro de Full, por supuesto, disfrutar de este primer atraco, girarlo, moverlo, agitarlo y rodarlo todo lo que se pueda y por donde se pueda. O sea, sí, que o sea, la experiencia, esta primera fase de la fase de presentación que se suele decir después de hay promo y primeros conciertos, ¿qué tal está siendo? Muy buena, muy buena. La respuesta es fantástica, vamos. Vamos, ya no solo antes de meternos a grabar, el último concierto, el último bolo que dimos fue en Granada y nos llevamos una sorpresa tremenda porque digamos que fue la reacción de la gente de Granada cuando después de tocar en el Alhambra Sound, que gustamos y bueno, pues llegamos allí y encontramos la sala con muchísimas personas y cuando era la primera vez que íbamos realmente a Granada pero solos, o sea, el festival, bueno, coincide con más grupos y entiendo que por eso hay más público y bueno, Granada lo tenemos ahí, muchísimas gracias Granada desde aquí, siempre eternamente agradecidos con vosotros y bueno, la verdad que por ahora todas las ciudades a las que vamos hay gente, tenemos un gran público, evidentemente un gran número, pero sí que hay un público bastante considerable, importante para ser la primera vez que llegamos a esa ciudad, para haber salido hace muy poco tiempo realmente, para llevar el disco nada. Llevan muy poquito, muy poquito, muy poquito en el tiempo, con lo cual llevan 5, 6, 8 semanas, recientemente sacado al mercado, con lo cual el disco va girando y moviéndose. Hace poquito hablaba con vosotros fuera de antena y estábamos comentando la jugada de que cuando vais a las ciudades, pues eso, que al principio parece que cuesta más. En este caso, Full ha conseguido como mínimo y con tan poco tiempo, por así decir, fidelizar mucho... mucho público, y eso lo vais notando, con lo sí, cual muchísimo. Yo me imagino que este primer atraco lo que tiene es eso, que vais a ir girando, moviéndolo, y cada vez veremos más público en esos conciertos de Full. Es lo que dices, Javi, no hay a lo mejor mucho, un gran número de gente, pero sí hay un gran público, muy gente muy fiel, que nos trata muy bien, responde muy bien a los temas, canta los temas, en fin, pero la verdad que sí, que es lo que tú dices, tenemos un público fiel, no, de momento no muy numeroso, pero muy fiel y muy, la verdad que nos tratan muy bien. Pues nada, espero que este mi primer atraco siga creciendo tanto como lo merecéis vosotros y a la velocidad que vosotros también estáis creciendo como banda. De verdad que ha sido un placeraco inmenso teneros hoy en Corrientes Circulares. Ya conocéis el camino para llegar al estudio, con lo cual espero que volváis pronto. Ya ahí ha quedado. Encantado de volver. Estáis comprometidos los cinco, así que no hay escapatoria. Seguro que nos vemos. Nos veremos prontito. Muchas gracias por haber estado aquí. Hasta pronto. Chao. Hasta luego. Dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Dar cera, pulir cera. Inspirar por nariz, expirar por boca. Dar cera, pulir cera. No olvides respiración, muy importante. Dar cera, pulir cera. Corrientes Circulares, noticias. Cada vez se pregunta si hay un después. Y ya tenemos en el estudio al deportero indie más ocupado. Hoy por ti, mañana. Mañana tengo el día muy jodido, ¿eh? Buenas noches, David Verdú. Buenas noches, Jorge Fernández. Ocupadísimas noches las que traemos. Dual Eyes, el nuevo disco de LA, lleva 5 semanas en las listas de ventas y esta semana se ha conocido que el grupo también será telonero de Muse. El concierto será el próximo 7 de junio en el Estadio Olímpico de Barcelona y estarán también acompañados por You Don't Know Me. A través de Deezer se ha organizado un concurso para encontrar al fan número 1 de Muse y como premio obtendrá un pase VIP para el concierto con un palco, catering y meet and greet con la banda. LA, Dual Eyes. El próximo 3 de junio la editorial Libros de Ruido publica en España Wouldn't It Be Nice, Brian Wilson y la creación de Pet Sounds, volumen que bucea en el aclamado Pet Sounds de 1966 de The Beach Boys, referente del pop barroco por excelencia. El libro, firmado por Charles L. Granata, apareció originalmente en inglés en 2003 y narra cómo el productor Brian Wilson fue el primero en encargarse de todos los aspectos de la producción del disco con su personalísimo sello. Aunque algunos como Les Pauls, Peggy Lee, Frank Sinatra, Buddy Holly o Bob Dylan ya habían ejercido como productores de sus discos, fue Brian, con este trabajo en particular, quien definió el rol del productor moderno. The Beach Boys. Make it that much better when we can say goodnight and stay. El álbum Certain Tales from Urban Bohemia de Andy Warhols cumple precisamente 13 años y la banda lo celebra con una nueva edición del mismo. La banda publicaba su tercer disco y el más exitoso gracias a temas como Bohemian Like You allá por el año 2000, y con él el grupo se colocó en el puesto 12 de Billboard de ese año. Esta nueva reedición será publicada por Capitol Universal el 11 de junio y junto al disco original remasterizado aparecerá un segundo CD con material extra, remises y demos inéditas. De Andy Warhols, Bohemian Like You. Like you, yeah, like you, and it feels so bohemian. el próximo 21 de junio se editará un nuevo recopilatorio de Alaska y los Pegamoides con todos sus singles desde el 80 al 82. El pack estará compuesto por 6 CD singles que incluyen todos los éxitos publicados por la banda formada por Alaska, Carlos Berlanga, Nacho Canut, Ana Curra y Eduardo Benavente. El pack original incluirá los singles en versión física y en digital, las portadas originales, material fotográfico inédito y un libreto a cargo de Rafa Cervera. Horror en el hipermercado, Alaska y los Pegamoides. Ha desaparecido y nadie sabe cómo ha sido. No. Esta semana casi se ha completado el cartel del Arenal Sound, que se celebrará del 1 al 4 de agosto en Burriana, con grandes nombres para las fiestas de bienvenida de las jornadas previas. Las confirmaciones para el martes 30 de julio son Soel López, Dinero, Esquivanday, Ciana del Ferreira, Última Experiencia o Madraso, entre otros muchos. Y el miércoles 31 la fiesta de bienvenida será a cargo de Second, Mucho Extra, Perlo, The Leadings, Grises, Klein y muchos más. The Leadings, Friday. So lights are flashing. ¿Hablas en serio? Tú no lo entiendes. Se trata de una oferta increíble. Había oído hablar de ella, pero nunca había sabido dónde la hacían. Haremos acampada para conseguir traje de novia. ¡Será divertido! Yo no puedo ir. Tengo una cosa. ¿Qué cosa? ¿Un pene? Corrientes circulares. Agenda. Comenzamos nuestra agenda con Fue el Fandango, que estarán esta noche en la Sala París 15 de Málaga y mañana en la Sala Industrial Coopera de Granada. José Ignacio Lapido hoy en la Sala Caracol de Madrid. Fangoria actúan esta noche en la Sala Razzmatazz 1 de Barcelona. Loquillo Leiva y Ariel Roth con su gira Uno de los Nuestros estarán el jueves en la Sala La Riviera de Madrid. Dorian y la Familia del Árbol mañana en la Sala de la Gioia de Elche. Quique González estará esta noche en el Palacio de la Ópera de A Coruña y mañana en el Teatro de la Laboral de Gijón. We Are Standard hoy en la Sala Estéreo de Alicante y mañana en la Sala La 3 de Valencia. Love for Lesbian mañana en el Recinto Ferial de Peralada de Toledo. Napoleón Solo estarán el jueves en la Sala Planta Baja de Granada. De Pedro esta noche en la Sala La Casa del Loco de Zaragoza. Disco Las Palmeras y Perro mañana en la Sala 12 y medio de Murcia. Elecán estarán mañana en la Sala 8 y medio de Madrid. Niño y Pistola el jueves en la Sala Zona C de Santiago. Julio de la Rosa estará el domingo en el Mercado de San Antón de Madrid y el jueves en el Festín de Babel de Zaragoza. Zahara y Lipa estarán el miércoles en la Sala Clamores de Madrid y el jueves en la Sala Porta Caeli de Valladolid. Lagartija Nick esta noche en la Sala Apolo 2 de Barcelona. Tachenko estará el jueves en la Sala El Sol de Madrid. Avalina mañana en la Sala Cats de Madrid. Los Coronas esta noche en la Sala Le Club de A Coruña y mañana en la Sala La Nueva de Jazz de Zamora. Y para terminar nuestra agenda, Bigot, que estará esta noche en la Sala Moby de Pamplona y mañana en la Sala Jimmy Jazz de Vitoria-Gasteiz. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos. Y hemos llegado al final. Hombre, jefe, que hace media hora que teníamos que haber cerrado. Hay que irse a casa ya, a descansar. Y nos vamos a descansar y cerramos Corrientes Circulares hasta el próximo viernes, pero ya sabes que el resto de la semana puedes seguir toda la actualidad musical desde nuestro Facebook / Corrientes Circulares, Twitter / C Circulares y nuestra web corrientescirculares.es. Y es igual que tú el equipo que forma Corrientes Circulares, a los controles y producción Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción David Verdú. Si tiene patas y pelo lo cabalgo, si tiene ritmo lo bailo. En los acústicos José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Sabría vestirlo así. Y hoy nos despedimos con Dover, que publicarán el 18 de junio Dover Came to Me, celebrando así el 15 aniversario del lanzamiento de su emblemático álbum Devil Came to Me, un disco referente en la historia del rock español y que marcó una época para toda una generación. Saludos circulares y... Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. You're a bad